Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Hola a todos, gente. Hoy venimos con el picolo de la zona norte posi de Alicante. ¡Vamos! Ocean, de puta madre mola. Gente de Valencia, gente de la bola. Los nazis de que vais, los rappers ya que estáis. Gracias por venir, ya pasarlo guays. Debo decir que entre toda esta gente hay una chica que es diferente. Cada día yo la tengo a mi vera. Eres más bonita que la primavera. Cada noche me dice yo te quiero. Y eso no se paga con oro ni dinero. Es más cariño que te voy a decir. Si hace mucho tiempo que te conocí. Poco a poco, muchos problemas. Yo ya quiero olvidarme de ese tema. Primero te apoyo, te suelto en un hoyo. Buenos momentos, malos rollos. Cariño, perdona los fallos que yo tuve. Coge mi mano y volemos por las nubes. Sabes que te quiero, te tengo en la mente. Lo canto en directo delante de la gente. Te quiero. Quiero ser tu héroe, quiero que seas mi heroína. No hay comunicación, no hay comunicación, no hay pom pom. Comunicación, no hay comunicación. Ser tu héroe, quiero que seas mi heroína. No hay comunicación, quiero ser tu héroe, quiero que seas. Mucho, mucho nervio, poca, poca ética. Íbamos tú y yo, hablamos con la médica. Estás embarazada, no veas qué foto. Tú y yo mirándonos el uno al otro. Y ahora con un hijo, y ahora qué pasa. Busco trabajo, no tenemos casa. Tenemos una cosa y nos faltan mil. Yo te tengo a ti, tú me tienes a mí. Tranquila, llevo la confianza que la suerte nos vigila. Viva el sentimiento, viva el rollo sano. Vivamos nosotros felices con el nano. Debemos estar borrachos de paciencia. Tú eres la esencia de esta experiencia. Voy por la calle, voy cantando reggae. Nunca me falles, nunca me la juegues. Es nuestro hijo, la joya de la mina. Quiero ser tu héroe, quiero que seas mi heroína. Tú eres mi heroína. No hay comunicación. Quiero ser tu héroe, quiero que seas mi heroína. Baby boy. ¿Querías que toda la peña escribiera más sobre el respeto? ¿O crees que es una moda? Es que ha llegado su momento. Muchas cosas raras han pasado en poco tiempo. Y eso yo lo siento, no creas que me lo invento. Nos hace estar violentos y eso sí que es cierto. Tanto calentamiento no es para estar contento. Tanto supuesto hace que olvidemos lo propuesto. Y entre la peña surjan rozamientos que hasta ahora no han pulido ni la lluvia ni el viento. Ni por un lado ni por el otro, ni deprisa ni lento. Mi rabia de no hablar en escribir la proyecto. Y no soy ni mucho menos experta en esto. Este planteamiento es solamente mi resentimiento. Así que ponte atento, pues sabes que yo no miento. Con un ejemplo te lo cuento en un momento. Y déjame una cosa clara, que es lo que a veces recuerdo antaño cuando no existían engaños. Éramos amigos y no había nada extraño. Me has hecho mucho daño, menudo desengaño. Parece mentira y hace medio año. Para esta maraña yo no encuentro apaño. Por eso quizás me estoy volviendo un poco huraña. Que coste no regaño ni tampoco me ensaño. No soy tacaña, hablaremos si bajas de peldaño. Tío, y es que te has subido muy alto. Y yo no puedo hablar contigo si estoy dando saltos. Dejemos de volar y pisemos sobre asfalto. Ya que en comunicar ambos estamos faltos. Tengo esperanza en recuperar la confianza en aquellas personas que desigualaron la balanza. Y con mi amor por ellas hicieron una matanza. Y hoy día de vez en cuando todavía se me abalanzan. Yo no espero recibir vuestras alabanzas, lo sabéis tampoco. Quiero con vosotros llenar mi panza. Lo que deseo por el momento es que terminen las andanzas. En eso está pensando y esto se debe a mi tardanza. Prefiero callar la boca tiempo antes que cagarla. Y una buena amistad, nunca estropearla. Pon las cosas antes de decirlas, hay que pensarlas. No sea que otras personas puedas dañarlas. Yo me lo pienso dos veces antes de actuar. Me gusta esperar, es mejor que forzar. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Aunque está claro que siempre un poco las puedes empujar. Algunas de estas que no molan es mejor evitarlas. Y si no puedes, al menos no mal liarlas, sacar lo bueno de lo malo y enseñarlas, sobre todo dentro guardarlas y nunca olvidarlas. Todo esto que te he dicho forma parte de mi herida, y está ocupando amargamente meses en mi vida. No sé por qué fue, pero es una tonta movida, y ahora no sé hasta cuándo seguiré bien jodida. Estas frases van escritas a toda la gente querida, que como yo en ánimo tienen bajada y subida, y en algunos momentos su sensibilidad está ida, haciendo sentir a veces que la cosa está perdida. Poco a poco se la repongo, mi flora destruida, intentaré para otra vez ser más prevenida. Cuando tenga que decir algo más decidida y atrevida, con esto, hermanas y hermanos, llegó la despedida. Y es la despedida de una chavala dolida y confundida por una persona querida, ya perdida, espero no de por vida. Estoy cansada y paso ya de la partida. Estoy cansada y agotada de no percibir buen rollo en la mirada, sentirla sobre mi piel como una cuchilla afilada. Aunque ya es igual, la cosa está muy perjudicada. Yo no quiero ser pesimista, pero creo que está acabada. Yo pasé de hablar por no haber sido respetada, no por dinero, que sin compartir no vale nada. Para mí la amistad está más valorada. Yeah. Bueno, ahora venimos con el Due desde Alicante. Ya no podemos ya mirar sin ver. Parece que solo puedo hacer una canción, yeah, pero me cago en todo. Y ambos días que se colamos, sequía, trajo el dolor. Y ambos días borró el color, sequía y se llevó la vida. Y ambos días reclaman libertad a hombres que parece que no sienten nada. Sus ojos imploran y no llega la llama. Se pierden un océano donde walala, walala. En una realidad prefieren no comprender nada mientras su cartera sigue hinchada. Se sienta frente al civil, mente racional. Puede ver que el mundo se muere en sal. No podemos comprender lo muerto que ya estamos. Separados de humanidad, dejando de ver lo que queramos, que obedeciendo lo que mandan. Pero vamos, miles de mujeres huyendo de su verdad y robarán tu trabajo y también pensarás tu pan. Niños quedan huérfanos, hombres humillados, piensan Dios ayúdanos y por él matarán. Liberarán la yihad y al cielo llegarán. Su familia en la tierra, su odio continuarán. Mientras manipular a la tan en su país, apoyarán causas que solo se ven en gris. Y mientras ellos robarán, la población se asesinará. Y religión cree que es la causa que defienden, pero el hombre blanco a los supremos ya no atiende. Se le secó el amor. Lucía, sequía, Lucía, trajo el dolor. Sequía, borró el dolor. A un día, niños sin hogar. Sequía, sangre de juguetes por armas. De verdad quisiera comprender y no solo ver. Un cerdo ambicioso que cree que tiene el poder para su antojo hacer y deshacer, hacernos tanto creer. En su causa está perder valores de humanidad. Ya no sabemos ni siquiera hablar con sinceridad. Juzgamos, desvalorizamos, hasta que humillamos los que por esta tierra andamos y no creamos en los establecidos cánones y protocolos que nos vuelven muy mongolos y a todos como uno solo y enfermos de soledad en el fondo de nuestras almas, siguiendo gravedad y cayendo hasta el narcisismo por no quererse a uno mismo y necesitar una sobredosis de autoestima falsa. Si no, no, no, te sentirías más que los demás. Locura en este mundo enfermo que a veces no comprendió. Angustia trajo el dolor, sequía borró el color. Angustia, sequía, angustia, niños sin hogar. Sequía, sangre de juguetes por armas. Angustia, sequía. Piedad a modo de limpiar, limpiar sin filtrarse. No te agarras al compromiso que adquirimos al nacer. Dentro tienes el poder de ver las cosas como quieras. Pero ¿qué esperas? Te he dado dolor enterrado, sufrimiento que tantos siglos ha esperado. Y macerado, y macerado, sufrimiento que tantos siglos ha esperado. Y macerado con barbarie que el hombre ha representado. Y germinado, el miedo en las cavernas ha sembrado. El miedo en las cavernas ha sembrado. El miedo. Y sequía, y sequía, trajo el dolor. Sequía, solo el color. Angustia, niños sin hogar. Sequía, sangre de juguetes por armas. Bueno, y ahora subimos a Zaragoza con Dani Ro, colaborando con Suizo. No, no, no, no, no. van vestidos de blanco, como la mercancía que trafica un narco, wow. El Vaticano tiene bancos, pero tienen al pueblo africano manco. Se arrimaron a Franco, dieron la mano al que tenía lleno el saco, wow. A mí me produce espanto, dime qué encanto tiene el Espíritu Santo. Yeah, la mentira de Adán, encapuchados religiosos son del Ku Klux Klan. Yeah, el cuerpo de Cristo no es pan, la hostia es el bofetón del musulmán. No me vendas tu bondad, no me creo tu disfraz y humildad. Vete a ayudar niños en Irak, el Corán es el libro enemigo del Vaticano. Y este es el hermano del ejemplo americano. Fuera, creo en Jesucristo pero no en tu ideal. El condón es prevención antiviral, te tildan de asesino por la muerte de un feto. Y la Inquisición dejó millones de esqueletos. ¿Por qué no venden las iglesias? Se acabaría el hambre en el mundo, pero te dan un no rotundo. Su escudo es la promesa de subir a un cielo pulcro, y la iglesia nos involucra sin ánimo de lucro. Tantas mentiras y falacias, abusáis de la ignorancia, de mentes en desgracia. ¿Cuánto cuesta mantener la guardia suiza? Soldados que parecen hechizados e hipnotizan. Van vestidos de blanco, como la mercancía que trafica un narco, wow. El Vaticano tiene bancos, pero tienen al pueblo africano manco. Se arrimaron a Franco, dieron la mano al que tenía lleno el saco, wow. A mí me produce espanto, dime qué encanto tiene el Espíritu Santo. Matáis la libertad con sangre fría, la misma que ofrecéis con vino en vuestra Eucaristía. Si Dios fuera bueno, no castigaría y no cegaría de vida media Etiopía. Cardenal, sacerdote, cabardengo, cura, obispo, les gusta que les llamen soldados de Cristo. Fascismo religioso cada dos por tres, ayudaron genocidas como Hernán Cortés. No me tilden de ateo porque no crea en su credo. Rezar a Dios no da empleo, ni aunque sea en arameo. Repásense la historia y lean sobre Galileo. Llamaron herejía Lutero, maldito clero. Épocas sangrientas como la Inquisición, la humillación de Miguel Servet y su ejecución. Homofobia camuflada en el discurso papal. Ya Nicolás Aguilar le encantaba violar. Jesucristo está en mí, después de la muerte no hay nada. Nudos de gusanos y sus larvas se comerán las manos de la gente que rezaba. La vida tiene fin, pero la iglesia, pero nunca, la iglesia acaba. Nunca acaba. Van vestidos de blanco, como la mercancía que trafica un narco, wow. El Vaticano tiene bancos, pero tienen al pueblo africano manco. Se arrimaron a Franco, dieron la mano al que tenía lleno el saco, wow. A mí me produce espanto, dime qué encanto tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo, wow. Tiene el Espíritu Santo, wow, wow. Al pueblo africano manco, wow. Al pueblo africano manco. Se arrimaron a Franco, vestidos de blanco. El Vaticano tiene banco, wow, wow. Tiene el Espíritu Santo. Alicante con la Crew CSV. El tema Cosas Distintas. Contaminación de rap, contaminación verás, el destino llegará, se manchará de tinta. Miradas por mis pintas, dicta tu opinión, chaval, selección fatal, lección final. Cosas distintas. Contaminación de rap, contaminación verás, el destino llegará, se manchará de tinta. Miradas por mis pintas, dicta tu opinión, chaval, selección fatal, lección final. Buscando un nexo con el diablo, hallé la conexión con Pablo. Nació la solución para mantener a flote el barco. Alicante, ciudad de playas y calas, de calles y balas, de narcotraficantes a pequeña escala. Noches de ensueño con el cielo color sangre. Si quieres pasar hambre, aliméntate de sueños. Serás fiambre, otro recluso de esa cárcel, donde muchos tienen nombre pero pocos son los grandes. No todo el mundo fluye de manera nítida. Otra crisis más, otra víctima. Tratan de imitar algo comercial como minimal. Ponte a intimidar, robas material, bases insípidas. más. Eres diferente, pero nadie te perdona, porque sales cada fin de esperando a que te la coman. ¿Por qué te tomas a broma los problemas serios? Cuando te jodan, intenta no jugar a ser Dios. Busca un remedio, no juegues con fuego si no hay armas. No rompas tu karma solo para ganar más. Hermano, calma, hermano, magma, segamos almas, tengamos la fiesta en paz mientras me grabo más tracks. Yeah. Contaminación de rap, contaminación verás, el destino llegará, se manchará de tinta. Miradas por mis pintas, dicta tu opinión, chaval, selección fatal, lección final. Cosas distintas, contaminación de rap, contaminación verás, el destino llegará, se manchará de tinta. Miradas por mis pintas, dicta tu opinión, chaval, selección fatal, lección final. Cosas distintas. ¿Por qué pretendes comparar con un deporte? Hice de tus gestos torpes, topes de mis cortes. Otre, amo lenguaje roto, llamo mensaje loco. Extraje el equipaje pa' germinar bajo focos. Nació potente, oyente, atente, permanente. Escuela del hip hop, factura poco, pero fuerte. Que suene Russell John, sabemos papa. Ha puesto Brooklyn Sui, no vemos ningún all-in en la sala. Cansado de baladas, prefiero una caricia. Fumando unas caladas marcadas para tu asfixia. Formemos disciplina, un tema por cada estría. Te sangran las encías, vigilas en cada esquina. No es por nada, no. Deja fluir, textos perdonan. Me rozas con tu cuerpo, sube la testosterona. Lo has de alabar, haciendo rap a ráfaga. Siento dolor bajo mis gafas, descanse en paz, Rafa. No es ningún mal menor hincármelo en la Camelot. Para subir más alto tendrás que chupármelo. Tú estás más coqueta, conqueta, concreta. Calla, ¿no ves que está sonando mi maqueta? adpkproducciones@myspace.com. Pensamiento no me da tiempo, aunque yo quiero ir más deprisa. ¿Quién diría? decir que de todas formas me has seguido escuchando desde el principio así. Tengo poca paciencia y ahora escucha tu conciencia, verás. Misa, la vida es lo que quieras. Quiero marcharme de viaje como si fuera domingo y que se hunda bajo tierra la prisión del día a día. Ahórrate el consejo, yo quiero vivir del aire. Dormido en el colchón de la ilusión, recito versos como si nadie lo viera, pero no te vayas nunca. Tú sentado en una nube bajo el sol de primavera y todo tiene más sentido encima del abismo del que va a pasar mañana con los pies colgando fuera. Y si el destino se destiñe, ponme la canción y no dejes que se termine. Yo guardo el rencor en un cajón de mi escritorio, pero el odio te hunde el vacío dentro. Me quedo con tus labios en mi cuello y el sol entre visillos y las flores del recuerdo de amanecer contigo. Escribo desordenado porque estoy medio dormido, me queda un nuevo verso y la suerte de estar vivo yo. Yo quiero ser siempre joven. Tú quédate el dinero y el miedo en telediarios. Tan al borde de mí mismo y tan tranquilo en la terraza, bebiéndome el café sentado en el bar de la plaza. La vida es lo que quieras. Aléjame los pies de este pantano de nostalgia. Los días se confunden bajo un cielo de esperanza y las dos manos abiertas y el paisaje en la mirada. Y ahora vamos a Madrid, al barrio de Lavapiés, con Neko MC. Un tema que se hizo contra el desalojo del centro social ocupado La Voz 03. Caña. Ey, yeah, yeah, bien, bien, hey, sí. Yeah, alarma, alarma. Caña ahí. Llamamiento urgente a los raperos de Madrid. La cosa está tomando mal cariz en mi barrio y como b-boy que soy os convoco, no me callo. Realidad real, más allá del escenario. Amenazan con desalojar el centro social, foro de encuentro y resistencia popular, arma cultural de expresión vecinal que quieren callar por imperativo judicial. Mafia legal al servicio del imperio. Es hora de actuar, ponerse serio, ponerse en medio y volver a gritar. No pasarán esos raperos de la calle, ¿dónde están? Es hora de mostrar cuántos somos, quiénes somos. Es hora de mostrar por qué y con quién estamos. Currante en paro, inmigrante marginado, estudiante de futuro nada claro, jubilado, desahuciado por un plan de rehabilitación urbano siempre al servicio del mercado. El precio del suelo y la vivienda está ligado, todo muy caro y todo muy caro. Ya que no hay reparto, pues tomamos. No se puede abrir puertas de brazos cruzados. 10,000 centros sociales ocupados para levantar iniciativas y formarnos. Talleres artesanos, juegos para los enanos, locales donde pintar o hacer los ensayos, teatro, charlas, sin exposiciones, intercambio de experiencias, nuevas lecciones, comprendiendo razas, culturas y pueblos, conectando barrios, almas y cerebros, en Amparo 103, La Voz 03, pásate y lo ves, Metro Línea 3, Barrio Lavapiés. Amparo 103, La Voz 03, pásate y lo ves, Metro Línea 3, Barrio Lavapiés. En Amparo 103, La Voz 03, pásate y lo ves, Metro Línea 3, Barrio Lavapiés. Esa prensa propensa a decir lo que nadie piensa y criminalizar lo que al sistema no compensa. Política real o conciencia de clase, trabajo desde abajo, estructuras de base, subiendo cimas, porteadores de los nuevos valores. Boicota al parque de la Warner Brothers. Cultura basura, comedia basura al servicio del beneficio del señor Don Avaricio. Yankees go home, Spanish go homer. Fomentan la ignorancia y tragamos lo que imponen. Ciudadanos de esta villa, piensen, razonen. Ey, pásense por el centro y después opinen. Amparo 103, Lavo 03, pásate y lo ves. Metro línea 3, barrio Lavapiés. Amparo 103, Lavo 03, pásate y lo ves. Metro línea 3, barrio Lavapiés. Amparo 103, pásate y lo ves. Metro línea 3, barrio Lavapiés. Ey. Sí, convocatoria aquí, contra el desalojo del centro social ocupado, que lleva currando en el barrio más de 5 años. Toda la gente organizando actividades culturales, no podemos dejar que la policía nos eche, como ha pasado las dos veces anteriores. La administración tiene que entrar en razón, para eso nos vamos a manifestar el día 15 a las 6 de la tarde en la plaza de Lavapiés, a favor del centro social ocupado. Yeah, iniciativas culturales populares, yeah, esos b-boys apoyando ahí. El día 21 se va a celebrar una jam en el centro social, en apoyo. Para evitar el desalojo, participaremos varios grupos del underground, yeah. Estarán en Eco, estará el Flaco, estará la gente de la serie B, las BKC, estará el Boss y toda la gente que quiera participar para contribuir a que tome vida el centro social y los vecinos vean que no somos criminales como quieren hacer ver los medios de comunicación y los policías y los políticos, que estamos haciendo cosas constructivas, como esa jam del día 21 en la que estarán el Loco de la Hardphone School, el Orwell, Sochi, los CLS y mucha más gente, toda la que se quiera subir al micro abierto. También hay actividades durante toda la semana, conciertos de jazz, flamenco, teatro, exposiciones. Yeah, metiéndole caña, positivos.com apoyando el underground. In extremis, como sea, donde sea. Difunde la idea. ZNP más. Bueno, y ahora seguimos con Lemark. El tema Madrugada en el alma, producido por él mismo. Yo pongo amor, inspiración en cada paso, acaricio cada nota con mi aliento en cada frase. No sé, no sé, deben ser las tantas, pierdo la noción, cuento estrellas y me faltan. Así es la noche al natural, desprende magia, sombras y silencios vagan por calles vacías. Tras tu mundo infame, existen otros mundos, camino por la calle sin escudo al mal desnudo. Soy un solitario reinsertado reflexivo, peregrino sin destino regresado de un exilio. El óxido chorreaba por barrotes como sangre, robé algunas llaves pero ¿cuál es la que abre? Padre, madre, perdonen por sus lloros, nacido para el placer, no para cubrirme de oro. Exploro mi conciencia, es vegetación frondosa, exuberante, primitiva, exótica y furiosa. Hoy hay una fiesta clandestina, soy el mago. Traigo un truco nuevo, versos suben por mis manos. Léelos en mis ojos, ponlos en tus labios. Susúralo a un oído y atento al escenario. No tengo excusa para descuidar mis musas, ni podría. Es mi verso dulce, sangre mía. Si no lo entiendes, tío, apunta la cabeza. Dispara sin mirar y acabemos de una vez ya. Es como un viaje por mi bosque salvaje. Se escuchan a las bestias y el charlar de las aves. Murmullo de las aguas, susurro de los árboles. Y a veces un rugido de dolor o de pasiones. Lo que posees acabará poseyéndote. Nos tienen presos detrás de un escaparate, pero escapa. Cada día se diseñan armas nuevas. Luego el suelo tiembla y se llevan almas buenas. Medio vivo, medio muerto, enamorado y sin un euro. Solo tengo mi cuaderno y un camino para el futuro. No es que quiera más, tío, vivo incertidumbre. Testigo de mi vida, vine al mundo un frío diciembre. Y aquí sigo, la vida es un momento, solo un cuento. Caerán las estructuras levantadas de cemento. Comprendo la vida como un sueño en un sistema. Naces, creces, envejeces y se esfuma. Es triste esta jaula y yo no puedo comportarme. Finjo, voy ganando días para escaparme. Voy ganando días para escaparme. Bueno, aquí ya los despedimos. DPK Producciones. DPK 2010. Alicante. Mis dibujos recorren Brooklyn, el Bronx y Queens. Ahora, en estos momentos, están en todas las estaciones. Tienen una altura de 3 metros y son preciosos.